¿cierto? Los enunciados. Yo, ¿sabe? Quiero saludar a los hermanos que nos están escuchando y quiero leer, ¿no es cierto?, los saludos que nos están enviando en forma en vivo, ¿no? Nuestra hermana Emita Arancibia nos escribe, también dice que nos está viendo. Nuestra hermana Tabita Buenulao, ¿no es cierto?, dice, les manda muchos saludos. Dios le bendiga, gracias, hermana Tabita. Nuestra hermana Mónica Vargas dice, amén, Señor. Nuestra hermana Olga Rebeco también, amén, Señor. Prensa Catedral, Chillán Viejo, dice que Dios le revista de su gracia, estimados pastores Juan Escobedo y Marisol Campos. Un abrazo desde Chillán Viejo, en nombre de nuestro obispo Daniel Valladares y nuestra diaconisa Alicia Rodríguez. Gloria a Dios para siempre. Muchas gracias, amén, mi hermano de la prensa de Chillán Viejo, Catedral IMP. Dios les bendiga en grande manera. Un saludo, amén, a nuestro obispo, Señor Daniel Valladares, nuestra diaconisa Alicia Rodríguez, nuestros hermanos Daniel, Moisés. Amén. Que Dios les bendiga a todos los hermanos que nos están también sintonizando. Bendito el Señor. Amén. ¿No? Bendito el Señor. Bien, vamos a pasar a lo más importante. Todo esto que estamos haciendo es para que usted, que está en su casa, pueda ser alimentado por el Señor. La verdad es que cuesta, y ahora la palabra también nos va a hablar de esto, cuesta muchas veces poder mantener un estatus, un nivel espiritual, no yendo a la casa del Señor. Pero esto vamos a hablar aquí en la palabra porque es importante. Lo que hemos leído es un mensaje que prácticamente, bueno, para el más entendido, el más estudioso, el que le gusta la escatología, podrá decir, bueno, ese es un mensaje que se le da a los líderes, a los pastores, porque es un mensaje que Dios le dio a Pedro y estaba hablando de las labores ministeriales. Sin embargo, ¿quién conoce el pensamiento de Dios más que los hijos del Señor? Un siervo de Dios que está acostumbrado a pedirle a Dios la palabra, ¿me entiendes? No creo yo de que solamente Dios nos vaya a dar una palabra para los líderes, siendo que la palabra es para todos los hermanos. Entonces, ¿quién va a decirle a Dios, no, te equivocaste en la palabra que me diste? ¿O quién va a decirle a Dios, no es cierto, va a contender con el Espíritu de Dios para decirle, no, esa palabra no corresponde? Yo soy una persona que acostumbro siempre a pedirle a Dios que me dé la palabra para la iglesia, para los hermanos. Y creo que todo pastor, todo siervo de Dios debe tener esa comunión con Dios, orar y pedirle al Señor que le dé la palabra, porque solamente Él sabe el alimento que necesita la iglesia, hermano querido. Así como una dueña de casa se preocupa y dice, bueno, esta semana vamos a hacer legumbres porque necesitamos vitaminas, vamos a comer ensalada, y hace una minuta semanal con los alimentos y almuerzos que le van a proporcionar los carbohidratos y las vitaminas y todo lo necesario para que el ser humano pueda vivir, así lo hace la dueña de casa. ¿Me entiendes? No es una comida al azar, que hoy día fideo, mañana fideo y pasado fideo, porque necesitamos nutrientes para nuestro cuerpo. Así también Dios se preocupa de nosotros. ¿Sí? Él sabe lo que necesitamos para alimentar, sí, nuestra vida espiritual, la carne que necesitan también, ¿no es cierto?, nuestros huesos espirituales, los alimentos. Así que ruego a Dios que me reviste de su gracia para poder compartir su palabra. ¿Sí? La verdad es que esto es un pasaje muy conocido, donde después que el apóstol Pedro, en ese momento era un discípulo aún no había sido enviado como apóstol. El discípulo, el aprendiz, ¿no es cierto?, Pedro, una vez que tomaron preso al Señor, vinieron muy de madrugada para llevárselo preso, llevarlo ante Pilato, golpearlo, tratarlo mal, porque venía el sacrificio más grande que se haya visto en la historia de la humanidad, el bendito sacrificio de Cristo. Pedro, al ser confrontado por una mujer y al ser confrontado por las personas que le dijeron, tú eras uno de ellos también, él dijo, no, mujer, yo no tengo idea. Y para que no lo conocieran, dice la palabra de Dios que empezó a hablar con groserías y hablaba con palabras soeces y viles para hacer entender a los demás que él no era de los discípulos. Porque él era un hombre mundano que hablaba soeces por su boca, ¿me entiende? Palabras ociosas, garabatos, groserías, como decimos en buen chileno. Y sintió miedo y negó al Señor. Usted sabe el episodio. Pero amargamente lloró, pidió misericordia, se arrepintió delante del Señor. Y después que el Señor resucitó, ¿me entiende?, al tercer día. Estuvo 40 días con ellos antes de ascender definitivamente, irse a la gloria de nuestro Padre Celestial, a preparar lugares para nosotros, las moradas que ya están. Y dice de que cuando durante esos 40 días que estuvo con los discípulos, podemos ver este episodio donde el Señor habla con Pedro. Pedro le dice: ¿me amas? Qué respuesta más concisa y directa. Ah, no se anda con rodeo el Señor, ¿me entiendes? No le anda diciendo: bueno, tú sabes qué, yo me acuerdo que estuviste ahí y una mujer te preguntó y tú no quisiste responder. No, le dijo claramente: Pedro, ¿me amas? Porque en el fondo le estaba diciendo: yo sé que tú me negaste, pero quiero estar seguro si de ahora en adelante me vas a servir y no me vas a negar. Quiero estar seguro si de ahora en adelante tú te vas a comprometer conmigo y vas a dar tu vida por mí o no. Y Pedro le dijo: Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos, le dijo el Señor. Bueno, usted sabe que el redil es de las ovejas. Los corderos no son ovejas, ¿me entiende? Un llamado al apóstol, a este discípulo que se convertiría en apóstol, un llamado a apacentar a todos los hermanos que estaban a su cargo, sean cristianos convertidos o no, sancochados primos o no, ¿me entiende? Un llamado a apacentarlos a todos, ¿me entiendes? No todos los que están en una iglesia son cristianos, no todos tienen un testimonio de salvación, no todos los que están ahí son realmente, han abierto su vida al Señor Jesucristo. Muchas veces el amigo, el familiar, el hijo, a veces va por su padre a la iglesia, la hija. Ay, usted sabe la situación que se produce, pero ¿Qué? Bendito el Señor. Bueno, hemos tenido un problema, ¿no es cierto? Hemos tenido un problema, usted no se preocupe. Sabe que cuando hay bendición de Dios, siempre pasan estas cosas. Vamos a esperar que nuestro técnico, póngalo bien nomás, hijo, con tranquilidad. Usted sabe que cuando hay hacia abajo, yo no bendigo este plan en su casa. Porque usted clama en su casa, porque en realidad hay bendición del Señor. Es una situación que nunca nos había pasado. En realidad se resbaló, ¿no es cierto?, el atril y se cayó al suelo. Pero bueno, continuamos con este accidentado servicio digital. Que Dios nos bendiga. Bendito el Señor. Mire, póngalo bien nomás, hijo. Aproveche esta instancia para poner bien todo lo que está ahí, para que no se vaya a caer. Eso es. Y bueno, ya que estamos más o menos ya una vez más bien puesto el atril, creo que no se va a volver a caer. Esto pasa, hermano querido, cuando hay bendición de Dios, cuando estamos tratando de predicar el Evangelio, pasan estas cosas, pues, hermano. Esto estamos en vivo, estamos en directo. Así que estamos tratando de rellenar, como dicen por ahí la televisión, para que Dios nos bendiga. A propósito, se cayó solamente la pantalla, no me caí yo, no se cayó nadie, solamente la pantalla. Y que Dios nos bendiga. Vamos a continuar entonces. Bendito el Señor. Le decía que estamos hablando de la palabra del Señor, este episodio que se presenta durante los 40 días en que el Señor le apareció a los discípulos. Y el apóstol Pedro, una vez que lo negó, fue confrontado por el Señor, y recapitulando, ¿no?, y que le dijo: Pedro, ¿me amas? Palabras que fueron fuertes a la conciencia y al amor, ¿no es cierto?, al amor propio en sí, a la persona. Como decimos muy chilenos, fue al hueso con la pregunta. Pedro, ¿puedo estar seguro que tú no me vas a negar de nuevo? ¿Puedo estar seguro de que tú no te vas a arrancar una vez que seas confrontado? Como le decía, el Señor le dijo: apacienta mis corderos. Es un llamado a apacentar a todos los que están en la iglesia. Bendito el Señor. El Señor nuevamente le preguntó: pero Pedro, ¿estás seguro que me amas? era como realmente un poco más comprometedor, ¿no? Pero no me estáis mintiendo, realmente me amas, bendito el Señor. Y Pedro, que estaba realmente ya medio incómodo, ¿no es cierto?, al estilo que ya se le movía la ropa, ¿usted sabe de qué me refiero? Estaba medio incómodo, ¿no es cierto?, se le movía todo, ¿no es cierto?, transpiraba helado ya, y dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo, pastorea mis ovejas, bendito el Señor. Bueno, en suma, tres veces le pregunta al Señor, y al final Pedro ya se siente triste porque ya en forma más directa no le cambia la pregunta, le vuelve a preguntar, mirándole a los ojos seguramente, Pedro, ¿me amas? Pedro, me imagino que agacha la cabeza y le dice, sí, Señor, tú sabes todas las cosas, tú tienes un escáner en tus ojos y me ves, sabes lo que hay en mi corazón, así que tú sabes todo, bendito el Señor, no te puedo engañar, ¿me entiendes? Aquí seguramente está en forma resumida, pero la conversación tiene que haber sido muy profunda. Pedro tiene que haberle contado, bueno, Señor, perdóname porque me sentí cobarde en ese momento, yo que levanté mi mano con mi espada y que dije, Señor, yo nunca te voy a abandonar y yo que me aleoné delante de los demás para decirte que no te iba a dejar solo, al final me acobardé y huí. Tiene que haberle dicho en esa conversación, ¿no? Y el Señor, que es bueno, que es misericordioso, no le dijo, Pedro, pero que cómo se te ocurre si tú eres el líder, mira cómo se te ocurre, no puede ser vos, Pedro. No, ni siquiera lo retó, sino que Él sabe nuestro corazón, nuestra disposición. Bendito el Señor. Una vez también me pasó a mí, una vez que yo cometí una falta, me sentía tan triste, y el Señor en tres ocasiones me responde, y en una de esas respuestas el Señor me dijo, pero Juan, me dijo, Pedro cometió el pecado más grande que una persona puede hacer, es negar mi nombre, pero yo lo perdoné, imagínense. Y ahí yo pude recapacitar y decirle, bueno, Señor, en realidad es que tú tienes perdón para todo ser humano. Dios perdonó a Pedro, pero luego le dijo, mira, Pedro, ¿por qué te pregunto estas tres veces? ¿Por qué tres veces te digo, me amas? ¿Sabes por qué? Le dijo el Señor, porque en realidad huiste cuando la gente te preguntó si tú eras de los mismos que me seguían, pero te quiero decir que hoy día que eres joven, puedes hacer lo que quieras, puedes ir donde deseas y volver, pero te quiero decir que todo aquel que sigue este Evangelio Santo tendrá un día que dar su vida por el Evangelio. Le estaba diciendo a él como líder, ¿no? Y le dijo, y le dio a entender de qué forma tendría que ser sacrificado. Iba a morir como mártir. Cuando ya seas viejo, cuando pase el tiempo, otro va a venir y te va a tomar y va a ceñirte y te va a atar seguramente y te va a llevar donde no quieres. Le estaba diciendo que iba a morir como un mártir. Y de hecho, en Hechos capítulo 1, ¿me entiende? Antes, dice, de partir, ya cuando se cumplieron los 40 días, antes de ascender en una nube, dice de que el Señor les dijo a todos los que estaban ahí, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Pero la palabra testigos, para que usted sepa, en el griego no significa testificar, hablar, anunciar, salir a la calle y decir Cristo vive, Cristo te ama, no. Significa martureos. El vocablo griego que ahí se utilizó era martureos, que significa mártir. O sea, le dijo a los discípulos, y morirán por causa de mí en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Usted entenderá que una persona que muere en Jerusalén no va a morir en Judea, porque no va a morir en Samaria, porque ya murió en Judea, y no va a morir hasta el último de la tierra, porque seguramente murió en Jerusalén. Se refiere a que todos los discípulos que le siguen más adelante también iban a morir, iban a dar sus vidas, ¿me entienden? No necesariamente los apóstoles que una vez salieron a predicar iban a llegar hasta lo último de la tierra, no se refiere a eso, sino que se convertiría en mártir. Y así le pasa a muchos que predican este verdadero evangelio. Que Dios nos bendiga. Ahora yo le pregunto a usted, y tómelo de parte del Señor. ¿Usted ama al Señor? Hermana Emita, hermana Tabita, hermano Daniel, hermana Raquel, hermana Inés, hermano Claudio, hermano Juanito, a todos los que nos ven, personas de otras partes, ¿me ama? Le pregunta al Señor. Y usted podrá decir, sí, no, Señor, tú sabes que te amo. Tú conoces todas las cosas y sabes que yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Bueno, Pedro, para que usted sepa, andaba con una cuchilla en su cinto. Y es más, cuando salieron a apresarlo en aquella madrugada, antes de que Pedro lo negara, sacó su cuchilla y le cortó la oreja al siervo de Malco y le arrancó de un solo corte la oreja. Imagínese la habilidad de usar la cuchilla y el carácter de Pedro. Un hombre que no se amilanaba por nada, que no se asustaba, ¿entiende? Pero se sintió reprendido por Jesús cuando le dijo, Pedro, no es con espada. Y le hizo un milagro al diablo, pescó la oreja y le puso la oreja al siervo de Malco y se la pegó. Le hizo un milagro en ese mismo momento. Bendito el Señor. Entonces, la respuesta suya puede ser, sí, Señor, tú sabes que te amo. Bueno, entonces hagamos lo que tenemos que hacer, sirvamos al Señor de corazón. En estos tiempos finales, que estamos enfrentando una pandemia, estamos en la casa, no nos estamos reuniendo, pero es lamentable, un pastor se da cuenta, un pastor tiene testimonio, un pastor que llama a los hermanos, conversa con algunos hermanos, visita a algunos hermanos, porque aunque no hay que hacerlo, ya bueno, a esta altura ya no podemos visitar a los hermanos, pero sí los podemos llamar. Y nos damos cuenta que son muy pocos los hermanos que están viendo la transmisión en vivo, son muy pocos los hermanos que están siguiendo los devocionales que diariamente se les están mandando en nuestro grupo de WhatsApp, son muy pocos los hermanos que visitan el grupo de Facebook de nuestra página, nuestra iglesia, y uno todo lo hace por amor a la oveja, por amor a Cristo y para que el hermano se alimente. Pero es lamentable ver que en estos tiempos en que estamos viviendo una pandemia, la gente se ha tomado esto como unas vacaciones. No, mi hermano, no. No. Ahora más que nunca hay que buscar a Cristo. Hay que orar, hay que clamar, hay que aprovechar de buscar al Señor. ¿Me entiendes? Hay que tomar todo esto que está como una oportunidad que Dios nos da. Antes, acelerados, corríamos de aquí para allá, no había tiempo para la iglesia muchas veces, para leer una palabra en la casa, para tener un devocional menos. Pero ahora que hay tiempo, tómelo como una bendición de parte de Dios y tiene tiempo para orar en la casa, para leer la Biblia. Por cierto que hay muchos que están trabajando todavía. Pero los que no están trabajando y tienen tiempo, busca a Dios mientras pueda ser hallado. Búsquelo de corazón, hermano querido. A Satanás, el diablo, no le gusta que uno hable estas cosas. ¿Me entiendes? Seguramente está preparando para botarme de nuevo el teléfono. Pero no importa. Busca a Dios de corazón porque es tiempo de buscarle. ¿Me entiendes? Seguramente no vamos a ser entregados al martirio. Pero estas cosas mínimas de leer la palabra, de buscar, de orar, tener comunión con Dios, son lo que Dios echa de menos de nosotros. ¿Me entiende? Dios lo echa de menos. Así que, hermano querido, esfuércese por buscar a Dios. Yo no soy una persona que ande metiendo miedo ni nada. Yo predico el Evangelio. Pero hay que ver que Dios le muestra cosas a un pastor. Hay que ver que el pastor tiene comunión con Cristo y le muestra cosas. Yo he escuchado por ahí de personas que dicen, bueno, después de esta pandemia viene Cristo para llevarnos al reino de los cielos, amén, aleluya, gloria al Cordero, nos vamos con Cristo. No, mi hermano, no viene Cristo todavía. Seguramente así va a ser, vendrán cosas peores después de esta pandemia. Por eso es que Dios nos da estos tiempos para arrepentirnos. Nos da este tiempo de pandemia para buscar a Dios. Nos da tiempo para consagrarnos, para dejar el pecado oculto que tiene la iglesia. Porque si usted no lo sabe, Chile, sobre todo la iglesia, tiene un pecado oculto. Dios me dijo de que Chile y la iglesia chilena es la odisea del tiempo de Juan, del Apocalipsis. Este tiempo actual, la iglesia de Chile es la iglesia de la odisea. Tiene un pecado oculto. Y Dios quiere que dejemos ese pecado y le busquemos de corazón. Que nos arrepintamos de verdad. Que busquemos a Cristo con toda nuestra alma. Es el tiempo en que Chile tiene que buscar a Cristo. Porque después vendrán tiempos peores. Y necesitamos estar firmes en el Señor. Confiados. toda esta palabra que Dios nos ha dado, yo he escuchado muchas palabras y creo que Dios habla a tiempo, antes de tiempo y también después de tiempo. Y Dios nos ha dicho de que hay que vivir por fe, de que hay que confiar en el Señor, hay que buscar a Dios, hay que estar clamando para que no nos falte, que Dios nos da trabajo, que Dios nos sustenta, que no nos deja solo. Hermano, Dios nos habla antes de tiempo. Así que si amamos al Señor como decimos, busquémoslo hoy día con toda nuestra alma. ¿Me entiende? Entreguémosle al Señor nuestro corazón, limpiemos nuestra vida espiritual, llenémonos del aceite que el Señor nos da en cada intervención. Cada palabra que usted habla en la mañana en su Biblia, un pan de vida que usted saca es algo que Dios le habla y tiene que meditarlo durante el día y pedirle a Dios que le limpie su corazón. Esto que usted está escuchando, Dios está llenando de aceite su vasija. Le está encendiendo la lámpara porque se está dando cuenta de que hay cosas que pueden venir. Y el cristiano tiene que estar atento, tiene que estar clamando, tiene que estar buscando. Bienaventurado el siervo al cual cuando su señor vuelva de las bodas lo haya haciendo así, o sea, vigilando, quien le da el alimento a tiempo a los que tiene a cargo. Y bienaventurado será que cuando venga el Señor después de las bodas lo halle haciendo su voluntad. Le dice de que lo pondrá a la mesa, lo sentará a la mesa, ¿me entiende? Lo sentará a la mesa y le servirá. Pero aquel siervo que no hace su voluntad dice que le va a dar muchos azotes. Azotes son enfermedades. Bíblicamente los azotes son enfermedades. No saca nada con el Señor pegarte un par de látigos cuando la enfermedad nos hace volver al centro. Nos hace volver a la realidad de buscar a Dios. Que Dios nos ayude y nos bendiga. Hermano, guarde esta palabra en su corazón. No quisiera que los hermanos estuvieran de vacaciones en sus casas. Busque a Dios mientras pueda ser hallado. Clame al Señor en su vida, haga usted en su casa los cultos familiares. La historia del avivamiento de nuestra iglesia dice de que antiguamente, antes de 1909, los hermanos hacían cultos familiares en sus casas. Y yo lo quiero decir de que después de lo que ha de venir este 2020, este 2020 de mucha amargura, y después del 2020 vino un avivamiento tremendo. Un avivamiento extraordinario. Dios se va a mover poderosamente y muchos van a ser salvos. Incluso muchos tendrán que salir del país a predicar el evangelio a otros lugares. Pero ahora que tenemos tiempo, Dios nos manda que tenemos que reunirnos a hacer culto familiar. Y como les decía, la historia dice de que se reunían los hermanos y algunos muy entusiasmados. Aún no había descendido el Espíritu de Dios en el avivamiento, pero se esforzaban en sus casas a las 5 de la tarde, oraban, leían la palabra y luego empezaban a marchar por las orillas de todas las murallas de la casa cantando un himno. Bendito el Señor. Qué maravilloso poder hacerlo todo para agradar a Dios, para servir al Señor. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. Si usted se da cuenta, yo siempre doy una palabra que es para el hermano. No ando buscando ser reconocido como un eminente teólogo o que tengo mucho conocimiento. Creo que estamos en el tiempo equivocado. Muchos se han equivocado en el tiempo y están buscando su propia fama, están buscando demostrar que saben mucho y se olvidan de la oveja. Y el Señor dice, apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas. La oveja necesita alimento para poder subsistir, necesita que le venden la patita, que le curen la patita, que le den alimento, el agua fresca. No necesitamos conocimiento, temas profundos, ¿no es cierto?, de conocimiento escatológico, cosa que la iglesia no necesita. Es bueno poder aprender, saber, pero a la hora de alimentarse, usted no va a ir a tomar una lechuga con un caviar para almorzar, porque va a quedar con hambre, ¿me entiende? Un tremendo plato, podríamos decir, un tremendo estudio escatológico para alimentarse cuando yo necesito un plato de poroto, un plato de lenteja, ¿se da cuenta? Alimento de parte de Dios que me fortalezca, que me llene de ánimo, de alegría para servir al Señor. Compromiso con Dios. Que Dios nos ayude. Que Dios guarde esta palabra en nuestros corazones. Espero que los hermanos podamos también recibir esta palabra con gozo, con alegría. Qué alegría, hermano querido, poder ser alimentados por el Señor Y quiera Dios que esta palabra haga vida en sus corazones, haga vida en cada uno de nosotros. Meditemos. Señor, esforcémonos en servirle, en orar, en buscar a Dios, en clamar. Hay muchos hoy día teólogos. La iglesia se ha equivocado en el rumbo, como les decía. Hay muchos que se han esforzado por tener conocimiento. Y yo le digo, bueno, muéstreme su conocimiento y yo le voy a mostrar los dones espirituales. Muéstreme sus estudios, ¿me entiende? Pero yo le voy a mostrar mi comunión con Dios, mi esfuerzo por orar y por clamar y por gemir y estar en la presencia del Señor. Ahí vamos a dejar la palabra del Señor. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde, que Dios guarde esa palabra en nuestros corazones. Vamos a orar mientras nos preparamos para cantar la otra alabanza. Vamos a orar y a dar gracias a Dios.